en la esquina a fumar por él. Ese guacho que te embarazó y nunca volvió. Te sentaste en la esquina a fumar por él. Ese guacho que te embarazó y nunca volvió. Te prometió la luna, él prometió cuidarte. Y ahora estás sola, con un niño que no tiene padre. Te prometió la luna, él prometió cuidarte. Y ahora estás sola, sola. Mamá soltera, con 12 años. Ya no juega con muñecas, por un gil que se borró del barrio. Mamá soltera, con 12 años. Ya no cree en el amor, por promesas que el viento se llevó. Y nunca volvió. Te sentaste en la esquina a fumar por él. Ese guacho que te embarazó y nunca volvió. Te prometió la luna, él prometió cuidarte. Y ahora estás sola, con un niño que no tiene padre. Te prometió la luna, él prometió cuidarte. Y ahora estás sola.